Bienvenidos a este nuevo programa. Gracias por venir. Hoy tenemos a dos excelentes invitados, estrellas de la radio, nada más ni nada menos que Carlos Montoya y Cristian Solano. Muchas gracias, gracias, aplausos, muchas gracias, me regalé, te quiero, primero de todo, la más bien, bienvenido a usted. Es que, yo entiendo, ha sido años y años presentando programas, dando la bienvenida, saludando artistas, pero es que este es el nuestro. Escribir sin redes sociales, Cristian, a los oyentes les podía meter cuento, ¿no? Ah, como si ustedes básicamente, como te imaginas, pero es que a lo mejor arrancó desde muy pequeño a trabajar en su casa, a buscarse la plata. Tengo entendido, pasaron unas ventas de cometas. Claro, yo vendía cometas, fue mi primer trabajo. Pero en agosto. En agosto. Y el resto. Y después me alquilaba cuentos en la puerta del Teatro Torima. Uh-huh. Y con eso, pues, iba alimentando mi marranita. Sí. Un marranito que tenía en la mesa de noche. Porque fue... Si usted está llamando a un... el que debe lo que, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Por eso nunca teníamos nada. Eso fue importante. Una frase sabia. Mucha gente no importa. Pagaron absolutamente todo. Y si quedaron 100 pesos, esos 100 pesos son míos. Esos pesos me estaban ofiando, por Dios. Y todo el cartao que tengo que pagar. Cuando voy con la equipa ya está de esto. No, no, no, así funciona. Hay que pagar, atención, hay que pagar cumplidamente con todas nuestras obligaciones. Oiga, porque hablando de eso, hablando de que pues lo de la narración que lo hacía usted, pues a Don Oren, y no le pagaban, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo usted en la radio, en los medios? ¿Y cuál fue el primer sueldo? ¿Cuánto le pagaban en ese primer sueldo? Bueno, a mí, en la radio, en la Voz del Nevada, la primera emisora en la cual trabajé, y hacía el turno del bombillo, de 12 de la noche a 6 de la mañana, yo pagaba para que me dejaran hablar, pero no tenía plata. Le compraba al gerente un espacio de una hora, los fines de semana, y el tipo me cobraba 200 pesos por el espacio, pero yo vendía 600 pesos en publicidad, y le pagaba 200 pesos al señor, me quedaban 400, y ganaba más que los locutores de planta. Entonces, de esa manera, fui alimentando mi barranita para luego venirme para Bogotá. Es decir, que mi primer sueldo fue más o menos de 600 pesos, pero yo mismo me hacía el sueldo con las ventas. Claro, entre el comercio y lo que, luego ya fui a una emisora como locutor radial y me tocaban 800 pesos. No, para tener un pan en la proporción, por ejemplo, ¿cuánto costaba un pan si el sueldo era 600? Ah, no, el pan ya peso. Ah, costaba un peso y el pan era grande. Trabajaron pan grande, sí. El pan de apeso famoso en esa época, si se llama eso. Pan de apeso, pan de apeso, y que llevan tu sueldo de 800 pesos. Tenía, sí, tenía 800 valencetos. Bueno, mira, de que yo tengo una anécdota muy, muy divertida cuando morí. Él llega a Bogotá. Pero además, ya es que me acuerdo muy bien que me contó esa historia. Se ahoga, pero mire, ¿en dónde? ¿Dónde quién? Porque por lo menos, por eso gente digo tanto, yo vengo de Tuluá. Yo de, siempre mamá me quiere ver la boca. Pero a ver, que yo creo que hay una prima que vive allá. Bueno, siempre tiene una tía, una prima, que vive en Bogotá. Sí. ¿Oye, familia? No. Y yo me vine de Bogotá, tengo que... con 10.000 pesitos producto de mis negocios. Oye, es iguales, así más o menos en equivalencia a 10.000 pares. 10 pesitos. Y me alojé en unas residencias ahí en el Parque de los Periodistas, que creo que ya no existe. Era unas residencias las cuales pues se alojaban los estudiantes, agua fría, yo calentano, a las 5 de la mañana haciendo un cola porque no me había sido un baño de bolsa con agua fría, por el piso, y ahí comencé yo a alojarme. Después me dieron trabajito en la Voz de Colombia, luego me dieron trabajo en 2020, todavía estaba en ese sitio. Alojado, entonces salía a las 5 de la mañana, me tenía que bañar porque luego tenía que leer un radioperiódico en 2020 que se llamaba Avance con las noticias. Luego pasé pues a la Voz de Colombia ya mis funciones como director, era la persona que organizaba pues todas las la programación y todavía pegándole la parte comercial, hombre. Se le sigue gustando. Ya buscando. Y por ejemplo, yo vivía en ese entonces, vivía en unas residencias también, ¿sí? y me alimentaba con lo que me producía la emisora en un programa que hacía en las mañanas. Entonces hacía un canje con un restaurante que quedaba frente a las residencias y se llamaba Pueblito Viejo. y cambiaba por las comidas. Sí, por sí, claro. Sí, entonces yo con mi ticket era iba y almorzaba y la presento más o menos. Bueno, entonces un único viejo que presenta esa canción. Exacto, un pobrito viejo presenta este tema en estas mañanitas colombianas a través de La Voz de Colombia. Y después, cuando ya era programador de televisión, cuando comencé con la programadora, entonces organicé mis oficinas, pero la frase sabia de su madre, yo la aplicaba. Si uno puede gastar lo que no tiene, entonces como a duras penas los coñas que conseguía era para pagar los costos de la televisora nacional y todo lo inherente al programa. Sí. Entonces yo contraté pues mi oficina y yo dormí en la oficina. No. Ay, yo era rico en la oficina, no tenía, no tenía, no tenía apartamento ni nada de esas cosas. Aunque ya salía en la televisión y salía con mi smoking y con mi orquesta y todo. Entonces la señora del aseo era la primera que llegaba. Bueno, el primero que llegaba era yo, porque me levantaba el colchón, lo guardaba en un closet de chivilla. Pues yo me organizaba, me bañaba con agua caliente, porque también hice un cruje con con duchas tiza calentaba el agua inmediatamente, porque eso sí, pues uno calentaba y que no hierba fría, porque además Bogotá era muy frío. Yo no me baño ahora que está tan arropa ahí. Mira, yo no me baño cuando no tengo agua caliente, no me baño. Bueno, me voy a dejar. Entonces dormía en la oficina. Por la noche la señora volvía y me tendía el colchón. Yo me acostaba y todos decían, ay, pero qué jefe tan... Nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y el jefe siempre está hasta altas horas de la noche trabajando. Claro. Sí, yo realmente, sí, trabajaba. Dormía ahí en la oficina, pero trabajaba. Hasta que ya pude conseguir un apartamentico y pude comprar un carrito, un Zinca el modelo 1970, y fue cuando ya me organicé con la primera mujer y por eso me tocó pues ya conseguir el apartamento. Listo, ya arrancamos, ¿no? Sí, pero yo no me gastaba la plata y con un apartamento para mí únicamente no... Dormía en la oficina, pero mi amiga era en el apartamento. Y esa plática la invertí en el programa, en llevar artistas, en pagarle a los músicos de la Sinfónica y la Filarmónica que conformaban la Orquesta de las Estrellas, sí, que era la agrupación que respaldaba musicalmente a los artistas que presentaba en el show de los estrellas. Así arranqué. Ah, qué institución. Mi oficina era, era para atender mis negocios y para dormir. Bueno, le preguntamos qué nos pasaba en esa oficina, porque todos podíamos quedar aquí. Me encontré igualmente. Se me encontró a la señora, la señora, no, hombre. Estuvo anoche, hombre, no, hombre, no, está, no, hombre. Colchón está, no, colchón está. Se me quedó mirando, no, hombre. No, el colchoncito estaba bien guardadito, bien limpiecito. La señora me hacía el aseo y las sábanas, y una almohadita, y también no sabía canje, ¿no? También el colchón, con colchones. En ese entonces, ¿cuál era? Colchones en dorado. Y el colchón del numerito. O sea, que todo eso era por decir, entonces, ahora tengo también a colchones, dormilona, calidad como ninguna. Hay que ser preparada, voy a trabajar, voy a trabajar, pero los compartir anunciantes, ¿no? Claro, los hacemos, yo les quiero regalar, le bonifico las pensiones, y gracias por venir, les damos listos. Claro, claro, eso tiene que ser así. Oiga, por usted dice que es muy honrado, que sacó su carrillito, que sacó su apartamento después, pero... ¿Cuál para usted fue el primer lujo? Que digo, como, uff, yo nunca pensé que iba a tener esto, pero hoy me voy a dar este lujo, yo siempre ahorro, pero me voy a comprar esto hoy. Bueno, el primer lujo fue el Zinca. Por primera vez tenía mi carro nuevo, porque antes había tenido un carro, sí, que me había vendido el entonces era voz de Colombia, pero me culparon a Trinidad. Es un hecho, una voz que le dicen, es eso lo reformado. Exacto, entonces sí, para pensarlo. Pues el silencio y con Hernández, que finalmente se quedó en un parqueadero porque no tuve plata con que sacarlo. Y la cuenta ya estaba bastante alta, entonces yo pero detengo el carro allá. Vaya, que eso hace, imagínense, eso hace 56 años más o menos. Mira, yo tengo una curiosidad que la descubrí esta mañana, Lore, porque es más, hablando con mi señora madre, que es muy fan, me dijo, ay, dígale a la mujer que es muchos saludos, que me encanta que se siempre anda de smoking blanco. Yo le dije, no, yo me voy a un joder haciendo una vuelta de un banco de smoking blanco. No. Me pregunté, ¿por qué el varón de él se escribe con B larga? Bueno, eso es una historia triste. Ay, no me digan eso, porque resulta que yo estaba en el colegio San Luis Gonzaga, pero hay que contar. Sí, claro, o sea, como es muy largo, o sea, estoy haciendo que me la pero, a ver, vamos a tratar de hacerla lo más corta posible, sí. Entonces, mi papá siempre quiso que nosotros estuviéramos en colegios bien, a pesar de que pertenezco a una familia muy humilde, sí. Entonces, él nos colocaba en buenos colegios. Y en el colegio pues estudiaba el hijo del gobernador, el hijo del comandante de la policía, el hijo del alcalde, todos los cines de la ciudad. Y ellos iban a la Santa Misa, iban siempre en sus carros porque era domingo y los papás le facilitaban sus carros, unos carros fantásticos. Ya mi papá tenía carro, sí, ya tenía un carrito. Y le dije, papá, ¿por qué no me prestes el carro? Mire, es para chicanear allá con sus compañeros. Y bueno, mi papá me negó siempre, me dijo, usted tiene que comprar carro, trabajar y comprar carro, como lo hice yo. Y entonces, en una actitud rebelde, ¿sí? De muchacho, entonces le dije, papá, pues me voy de la casa, si voy a tener más plata que usted, y voy a tener mejor carro que usted. Uy, y me fui de la casa, inmediatamente me cambié el apellido, porque el ortografía del apellido, porque a mi papá le molestaba que le llegaran cartas con el varón con B larga, que era siempre varón con B pequeña, se llegaba con B larga, él no se le daba la carta, entonces le molestaba muchísimo. Entonces dije, esto le va a molestar a mi papá, y me puse con el varón con B larga. Pero claro que eso sí, me dio durísimo. Me fui de la casa, entre comillas, porque mi mamá me dejaba entrar a comer y pues hacíamos así a dormir y toda cuestión. Pero sí, fue algo muy triste que después me dolió y ahora que soy padre, imagínese. ¿La cédula estaba con mi larga o con mi no, la cédula la cambié. Fui a la registraduría, hice toda la cuestión. No está con mi larga, naturalmente. Chas, el amor es Jorge Balón, bebé. Nosotros hicimos un convenio con Raúl Velasco, que tenía el programa siempre el domingo. esa manera, y de esa forma, pues, los colombianos pudieron disfrutar de todos esos artistas internacionales que presentamos en el show de las estrellas. ¿Cuál impresión lo que dijo? Pues es mucho cantante. Un cantante chileno que siempre se me olvida el nombre, pero al fin aparecí, se llamaba Antonio Prieto. Creo que era Antonio Silvito. Prieto, me encantaba con Antonio Prieto, con esos caros que me Antonio Prieto, que se lo vea el apellido Prieto, se diga chileno todavía bien. Cantaba la novia y cantaba todos esos temas. Se requiere un tipo espectacular y de una escena musical fantástica. Él nos daba clases a nosotros antes de la grabación del programa y nos decía más o menos cómo era que iba a realizar su actuación para que las cámaras estuvieran muy pendientes de cada uno de los movimientos que él hacía. Entonces, él las explicaba con sus ojos, con sus manos, con todo. Es decir, era una maravilla de artista. Yo creo que todos los grandes baladistas de la época pasaron por el show de las estrellas. O sea, cuando lo buscaban en el show de las estrellas, tenían el Camilo Sesto, al Puma, Rafael, Basilio, Miguel Gallardo, todos y salían a lo mejor esa elegancia. Pero además, a lo mejor que siempre, o sea, cuando uno ve las imágenes de aquellos años, nada más pausado, salía era la estrella de él, ¿no? Estaba la estrella de la voz y el estilo romántico de Marcelo, y estaba dando cisne cuello negro, cisne cuello blanco, y esos artistas, ahora que hablamos de grandes voces, esos artistas cantaban en vivo, había ahí, cantaban en vivo, sí, muchos pues cantaban con pistas y cristal, pero la voz iba en vivo, si ese público invitado, como hacía uno para ir. Nosotros anunciamos que se iba a grabar el show de las estrellas en la emisora Radio Ringos, que también me acogió allá en alguna oportunidad y me dieron el cuartico de aseo, de guardar las escobas y todo, para que yo pudiera montar mi oficina. Esa fue mi primera oficina ahí en el cuarto de Radio Ringos, con lo que saqué por canje también un tocador, le quité el vidrio que tenía también, estaba pues, mi secretaria, y yo en la gerencia tenía un escritorio que todavía conservo, que me ha regalado mi papá cuando estaba en el colegio. Jorge, pero en esa época de estos shows de las estrellas que nos estamos acordando, no existía todavía el concepto de la patadita ni eso, eso vino después, eso es cuando arranca. Eso arranca. ¿Pues sabes quién fue el primero que recibió la patadita? Marvel. Ya cuando estábamos haciendo los socios, si no se la tenía, Marvel estaba un poco nerviosa porque ella estaba pues triunfando con el Tecno Carrilera. Eso es Julia Rivera, no era cañón, no era cañón, pero de todas esas canciones, entonces le dio por cambiar de género y dijo, voy a cantar rancheras. Sí. Y sacó un disco de rancheras y lo estrenamos en mi programa. Entonces estaba nerviosa. Al camerino fue el arzobispo de Girardot y yo le solicité que le diera la bendición. A ver, que la patadita no a Marvel cuando estaba nerviosa iba a lanzar su disco. Se le dio la bendición, subimos a la tarima y comenzamos con la presentación de Marvel. Ella seguía nerviosa. Entonces me acordé de mi amigo Raúl Velasco, que cuando fui a lanzar el libro Mis Primeros 40 Años en su programa siempre el domingo, el libro se publicó en México. Sí. Entonces él me dio la patadita y me dijo, se la regalo para que a sus artistas cuando comiencen la patadita. Entonces me acordé de mi amigo Raúl Velasco y entonces le di la patadita de buena suerte a Marvel y eso fue la sensación. La gente, por Dios, gritaba y tal, y Marvel también pues se creció. Felices todos. Bueno, yo nunca pensé sacar la patadita de la buena suerte en la televisión porque dije, hombre, thank you. patada y tener buena suerte. Pues imagínese que después todos los artistas querían que le dieran la patada y le dieron buena suerte, que eso daba suerte, no sé qué. En la calle lo mismo y me siguen pidiendo la patada y le dieron la suerte. Y no lo dan los muchachos. Me dijeron que le dieran la patada y tener buena suerte aquí antes de entrar. Ah, bueno, pues a mí se le usa por delante. Para que este programa sea triunfo, éxito y sea el suceso. Lo necesitamos. El maestro tuvo que desaparecer de estafa. Ojalá. Oiga, Dios, y la otra frase de Jack, emblemática también suya, la pata y de la otra. Agüita para mi gente. ¿De qué dama? ¿Esa de dónde salió? Agüita para mi gente nació del temor que nosotros teníamos con el agua. Porque, Dios mío, un concierto, cuando cae agua, la gente es cuando se va. Y realmente la materia prima del show de las estrellas es el público. Sí, entonces en alguna oportunidad estuvimos haciendo el programa en Barranca Bermeja. Y le pregunté al taxista que iba conmigo, que estudiaba en esa época en Australia. Entonces, después del ensayo, le dije que veníamos a dar una vuelta y conocer con petróleo y todas esas cosas aquí en Barranca. Y le preguntamos al taxista, ¿aquí llueve? Y dice, sí, llueve, pero de vez en cuando. Y, pero eso sí, cuando llueve, eso no más empestades de tres días, con rayos y truenos y tal. Entonces nos fuimos a almorzar con mi hijo, y estábamos almorzando cuando comenzaron los truenos. ¡Ay, miércoles, truenos, bueno, bueno! Y me fui de inmediato al estadio. Le pregunté al ingeniero, a ver, ¿podemos comenzar a grabar ya? Digo, listo, porque la grabación comenzaba a las 6 de la tarde, sí, y eran como las 3. Entonces, los artistas no habían llegado. Le pedí a mi hijo unos discos de rock pesado. Sí. Australianos. Los discos al ingeniero de sonido y puse a sonar la música, subí a la tarima y le dije al público que con ustedes, con este público maravilloso de Barranca Bermeja y con esa lluvia que nos envía San Pedro, vamos a trasladarnos a la discoteca más grande de Colombia, ubicada en el estadio de fútbol de Barranca Bermeja. A ver, los brazos arriba, todo el mundo saltando, saltando, saltando, las camisetas mojadas y toda la gente feliz, feliz, feliz. Y así entretuve la gente con esa dinámica durante todo ese tiempo. Y no se fue el público, quedó todo el público que tenía el estadio completamente repleto. Es que eso es un animador. Eso, claro. Eso, las tribunas completamente llenas, la garabilla igual, esta presentación de Barranca Bermeja. Cuando terminó la grabación, llegaron los artistas, cuando terminó se llovía, llegaron los artistas y yo me salvé, llegaron los artistas y fui a presentar al primer grupo, los embajadores vallenatos, sí. Y les pedí una pregunta, ¿no? ¿Cómo le fue la gira por Centroamérica? No sé qué, ellos tenían pegada una canción, El Santo Cachorro, y me dijeron, no, es una maravilla, no sé qué. Pero yo ni escuchaba lo que me decían los artistas, porque la gente decía, agüita para mi gente, porque yo cuando estaba en la dinámica decía, San Pedro nos proporciona el agua, es agüita para mi gente, de Barranca Bermeja. Entonces la gente, agüita, agüita, agüita. No, y era seguro, si era durante toda la noche con el agüita, yo, pero ¿cómo les puedo echar agüita? Si ya San Pedro cerró los grifos. Subió mi hijo y nos acostumbran a bajar donde el público y escuchar qué dice la gente. Y me dice, papi, te felicito. Acabas. Acabas de crear un eslogan fantástico como el esportista. Un eslogan fantástico, agüita para mi gente, una maravilla. Yo le dije, yo sí estoy muy aburrido. Para mí fue una pesadilla este programa. La gente no me dejaba concentrar. La gente no me dejaba hablar. Todo el mundo me pedía agüita para mi gente. Mi hijo siguió insistiéndome la agüita para mi gente en el viaje. señor no tiene prohibido. Entonces, por favor, recíbame en la cuenta imaginaria. Y entonces yo le digo, preparados en segundos, vamos con la cuenta para mi gente. Shit. gran ilusión, su partido es triunfar internacionalmente, y pide al Señor que le dé fortaleza para llegar a los grandes escenarios del mundo y triunfar. Así es que esa fue la última presentación de su Shakira antes de encontrar la fama internacional. Sí, y volverse pues una súper estrella. Pero bueno, pues puede ser que usted tiene ya por sobre las historias particulares y personales de Shakira y Karol G, dos de los mejores talentos hoy en día a nivel mundial que quieren presentar nuestro país. Pero qué tan agradecidos son esos artistas que usted los vio pasar a tantos. Si son de los que, don Jorge, vamos a saber de usted, ¿qué anda haciendo, don Jorge? Estoy de visita en Colombia, quiero ir a su show. No, eso pasa, no pasa. Bueno, lo que pasa es que estos artistas ya están volando muy alto, ¿sí? Entonces es muy, muy difícil lograr acercarse a ellos porque tienen pues una serie de personas, varios círculos, sí. Entonces es muy difícil, por ejemplo, poder uno saludar a Shakira o hablar con Shakira. Pero eso debería ser así, ¿no? Ahí así a todos ahora, los artistas de música popular que tanto han ayudado yo prácticamente más a los ojos poderos que nos han ayudado por Darío Gómez. Ahora ya también es muy difícil porque se volvieron demasiado importantes. Entonces uno los invita al programa y ya no tienen fecha, ya no puede. Eso no, a mí eso sí me da rabia. Sí, pero no importa, yo de todas maneras pues yo sigo aplaudiéndolos y sigo apoyándolos como pueda en la estación de radio, porque me siento orgulloso y feliz que Dios me hubiera dado la oportunidad de descubrir esos talentos para Colombia, porque realmente uno lo hace, y me imagino ustedes también, para ayudar a la gente. Sí, si no lo volvieron a saludar, pues me parece la uno de todas maneras, pero bueno, ahora ya será. Pero eso ocurre con los artistas, ¿no? Que vengas como si se vuelven demasiado estrellas, y además no es culpa de ellos, es culpa de... Es decir, de su forma de imagen, que no lo dejan a uno acercar, ni yo sé, ni que vaya el programa, no puede estar muy ocupada la gira, bueno. ¿Cómo es el proceso? Yo hace rato quiero apoyar a este muchacho, me encanta, música norteña, soy increíble venezolano y sus tigres. ¿Cómo es el proceso? O sea, si alguien está viendo gracias por venir con nuestro primer capítulo, sí, y dice, yo tengo un artista emergente, chévere, qué rico que pueden acercar a un Jorge, ¿cómo es ese proceso? Eso siempre es fácil, es simplemente mandarle una carta, mandarme un video, sí, y pues nosotros chequeamos el video y si tiene pues condiciones para actuar en nuestro programa, lo llamamos y le damos la oportunidad. Además, también lo hacemos con un concurso que realizamos a través de las redes, que se llama La Nueva Estrella de las Canciones. Sí. Ahí hacemos audiciones en todo el país y traemos gente de diferentes lugares que vengan y canten. Hace poco, en el programa pasado, por ejemplo, presentó un muchacho de Puerto Unida y él llegó ahí y me decía el muchacho que era la primera vez que un artista nativo se presentaba en la televisión y que pues había mucho talento en ese lugar, pero pues que era muy difícil llegar hasta Bogotá. Se sabe que para ir a Puerto Unida, sí, tiene que ser únicamente la aérea, porque a través de a Puerto Unida. Yo voy hasta allá porque yo fui también a Puerto Unida a hacer mi programa de televisión, y entonces le damos la oportunidad a ese talento para traerlo y presentarlo a los televidentes y que la gente los conozca. Ahí está, el muchacho salió el programa pasado, el rey, ¿quién fue? Pero, sí, muy bien, ese es mi plan. Entonces, esos que ya no pueden ir al programa porque son demasiado solicitados por los representantes de distintos lugares del país. Entonces ahora hay mucha fiesta y hay muchas veces hacen fiesta en los cinco segundos. Entonces estamos sacando más y más y más artistas. Eso haciendo. Y usted, que no se va a presentar, pues se vuelve famoso. Y ya después, pues lo puede llevar a la entrevista con Carlos Montoya, porque está muy ocupado. La única duda con Cristian es que, y no quiero que se repita lo de Vanilli, que Oscar García era así muy guapo. Y usted sale, usted es el que canta. A por el regaño, la palabra única. Bueno, yo os hablo de Morte y Nidia. Y usted, no sé, tiene la cuenta así ya, mano, de por cuántos municipios ha pasado. Y teniendo en cuenta cuál es el lugar más caliente al que le tocó ir. Teniendo en cuenta que es un país complicadísimo. No, muchísimo. Bueno, caliente, ¿en qué forma? Pues que no sé, calor. O sea, es bien complicado. pero no soy yo la persona para hablar de esos temas. Había sido que era presidente de la Fiscalía y yo hablo de la farándula, hablo del espectáculo, hablo de los artistas y simplemente soy un observador de lo que pasa en el país, porque como recorro el país, yo creo que le he dado unas 15 vueltas a Colombia. Entonces pues observo lo que pasa en cada región. Miren, yo tengo algo, se lo cayó a las oficinas de Jorge Barón. No tenía placer, no tenía. Yo fui una vez a hacer una entrevista y don Jorge, yo sé, eso es como una estrategia, ¿sabe? Es una estrategia de él. Esa oficina la que queda aquí, muy cerca aquí de la zona. La 50 y algo, no, la 50. En la 50 ahora quedan los estudios. Los estudios ahí, ahí. Entonces me dice, abre a alguien y dice, ya don Jorge lo atiende. Y ahora me mandan a una sala de juntas, como una sala de espera, pero es como cuando uno va a visitar el Milan no se juega. Es que pasan por un pasillo y no tienen que dar la vuelta para salir al otro lado. Y es igual, entonces uno entra y en la sala de juntas están todos los trofeos de don Jorge. Las fotografías de él desde que estaba en Ibagué, están los reconocimientos, están las medallas, está todo, todo lo de Jorge. Es un museo prácticamente. Entonces, uno no puede salir al otro lado de ese con don Jorge hasta que no pueda ser por todas las manos y eso se queda al otro lado, sabiendo que quién es don Jorge Barón. Pues claro, yo, es curioso, hasta tuve un portarretrato que había yo de ahí, y yo de un año, sí, di toda la vuelta. Vi todos los libros, los trofeos, y ya, como que no viene la hora por la cámara. Sí. Y entonces dice, la asistente le dice, tu mujer ya vio todo lo que usted quería que viera. Ok. Entonces uno va, justo cuando uno va, entrando al último trofeo de último reconocimiento, aparece ya, tu mujer ya lo puede atender. Bueno. Así que, por favor, no a la oficina, de la mujer, por la cabeza, así que vas a comenzar ya. Eso es a propósito, de verdad, es una de curioso. No, usted que se está inventando. Programa a la provincia esa, Colombia, profunda que tanto necesita la ayuda del gobierno, la ayuda de la gente que tiene recursos para colaborar y hacer de Colombia un país distinto. Pero realmente, ¿por qué va a ser periodismo inquisitivo? ¿Qué le han ofrecido? O sea, puntualmente le he dicho, mire, le quiero ofrecer este cargo, ¿o por qué no se lanza a esto? ¿Qué le han ofrecido puntualmente? Me han ofrecido la presidencia. La presidencia. La vicepresidencia. La vicepresidencia. Vicepresidencia. O sea, estuvo en el teletón. Me han ofrecido. Sí, me han ofrecido ser senador. Es más, en la revista Cambio, sí, que me la llevaron hace poco, que me hicieron una entrevista, sí, publicaron hace muchos años, en la portada aparezco yo y el título es Varón Electoral y el periodista que escribió la nota, con muchas páginas, hablaba que yo podía perfectamente lanzarme a la presidencia de la República. Alguna grosería favorita, aunque usted sea que es un lord, pero pues todo, sí, tiene una grosería favorita. vampiros. Estar aquí en este programa de televisión que por usted lo veía cuando iba al edificio, claro, y se veía el edificio y se podía mirar los cuadros. Yo no vi que se veía en el edificio. Thank you. por venir. A ver, yo estoy haciendo tiempo. Gracias por venir con...